Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves, el 19 de diciembre. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado los presupuestos municipales para el año 2020, que ascienden a 11.373.705,08 €. El documento ha sido aprobado con el respaldo de los grupos municipales Socialista y Popular y la abstención de los grupos de Ciudadanos y Andalucía por Sí. La delegada de Hacienda, Trinidad Jaén, ha manifestado que se trata de unos presupuestos prudentes en los que el 52% del total se destina al capítulo de personal, por lo que se dispone de escaso margen de maniobra en lo referente a inversiones públicas. Entre las novedades destaca la creación de una partida destinada a eventos musicales, dotada con 120.000 euros, lo que va a permitir a la Delegación de Fiestas organizar el tradicional concierto del mes de septiembre con la previsión presupuestaria necesaria. También aumentan las asignaciones destinadas a las concejalías de Comercio, Turismo y Fomento Creativo, con el objeto de disponer de recursos para apoyar actuaciones que dinamicen al municipio. De igual modo, se mantienen las subvenciones nominativas a las asociaciones y colectivos ubriqueños y la partida dedicada a la mejora de barrios con 200.000 euros dentro de un capítulo de inversiones dotado con 881.135,35 €. Tenemos nuestra impronta política tanto en la parte de las delegaciones como en la parte de las inversiones. Lo repito, estamos ante un presupuesto con el que hay que ser muy prudente, porque más de la mitad del mismo está destinado al capítulo 1. Entonces, voy a decir cuáles son las cuantías de las distintas delegaciones. En Seguridad Ciudadana mantenemos 1.500 euros, en Medio Ambiente mantenemos los 6.000, Tercera Edad se mantienen los 15.000 euros, en la legislatura anterior había una delegación que era Infancia y Política Social, que en esta legislatura están separadas y la ostentan además dos concejales diferentes. Entonces, los 10.000 euros se han dividido 5.000 para Infancia y 5.000 para Política Social. Mujer y Políticas de Igualdad, de 15.000 euros pasa a 10.000 euros, y no es que no creamos ni apostemos por esta delegación, al contrario, es que afortunadamente contamos con una subvención que es la del Pacto de Estado, que nos permite esos 5.000 euros poder destinarlos a otras delegaciones sin que la delegación de Mujer y Políticas de Igualdad sufra ningún tipo de depreciación, ni muchísimo menos. En Salud y Consumo, de 7.000 euros lo incrementamos a 10.000. Cultura, de 66.000 euros incrementamos a 90.000. Festejos, mantenemos 150.000 euros. En Turismo, pasamos de 23.000 a 30.000. En Fomento Económico mantenemos 12.000, Juventud mantenemos 18.000, Comercio de 5.000 pasamos a 7.000, Fomento Creativo de 5.000 incrementamos a 8.000, en Calidad Administrativa mantenemos los 5.900 euros, en Comunicación 35.000 se mantienen, en Educación de 9.200 incrementamos a 9.800 y hay una nueva partida que se llama Servicio de Percusión de la Escuela de Música, que este el profesor de percusión, 24.085,70 €, y hay una nueva partida que es la de eventos musicales por un importe de 120.000 euros. Esto para que nos entendamos, es lo que cuesta en Ubrique organizar un concierto como los que se traen en feria. Entonces, desde los servicios económicos nos dijeron que esto es lo que cuesta organizarlo de media. Anteriormente se ha ido sufragando con la recaudación de las entradas. Lo que ocurre es que tenías que esperar a empezar a vender las entradas para poder tener disponibilidad de ese dinero. Y hoy en día, cuando vas a hacer un concierto, se te pide que tengas disponibilidad presupuestaria para poder acometerlo. Decir que se mantienen las subvenciones a los diferentes colectivos de diferentes naturalezas, además, y así a las mismas subvenciones a las asociaciones vecinales. Mantenemos la Mesa de la Solidaridad con 30.000 euros, el Centro Ocupacional El Curtido, la Escudería, ya digo, hay subvenciones de todo tipo de naturaleza y también las de las asociaciones, y están de carácter nominativo, es decir, una vez que ahora mismo están colgados el borrador de presupuesto, cuando este presupuesto se apruebe van a poder ver de manera nominativa nuestros ciudadanos a qué se dedica o cuánto recibe cada una de las asociaciones y colectivos. En el capítulo de inversiones, vamos a disponer exclusivamente de 861.135,35 euros, que corresponde al 7%, al 7,75% del presupuesto. Aquí mantenemos pues lo mismo que hemos mantenido el otro año, es decir, seguimos apostando. Hay planes provinciales, el de 2020, por 92.000 euros, la aportación municipal para estos planes provinciales de 43.249,50, el PROFEA 2020 en la generación de empleo estable, que es la piscina, la última fase del restaurante de la piscina, por 100.000 euros, el PROFEA 2020 garantía de renta, 220.000 euros, seguimos apostando por la mejora del alumbrado público, con una cuantía de 25.000 euros. Como digo, inversión en energía renovable del patronato por importe de 10.000 euros. Mantenemos los programas de mejora de accesibilidad por 25.000 euros. Las actuaciones de barrio, mantenemos los 200.000, así como los 10.000 euros de mobiliario urbano. Para la infraestructura y libros de la biblioteca municipal seguimos manteniendo 10.000 euros, así como para la seguridad y señalización de tráfico, otros 10.000 euros. En parques infantiles seguimos teniendo la partida pues, con 10.000 euros. Los materiales de los planes de empleo los seguimos manteniendo también con 34.000 euros. Aparece el equipamiento cultural del Cine Capitol por 32.569,55 euros. Es la segunda cuota de las cuatro comprometidas en la adquisición de este inmueble. Para el PEGOU, 21.316,30 euros y la construcción de 60 anexos en el cementerio por una cuantía de 38.000 euros. El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva, presentaba ayer mismo una serie de enmiendas que no pudieron ser atendidas por la premura de tiempo. A pesar de ello, Jorge Oliva entiende que el equipo de gobierno cuenta con escasos recursos para realizar inversiones con una estimación de 180 euros por habitante. Por ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos ha optado por la abstención y se ha puesto a disposición del gobierno local para intentar gestionar posibles subvenciones ante la Junta de Andalucía. Sí, en primer lugar, está claro que los presupuestos del Ayuntamiento de Ubrique es un documento complejo y que han requerido un tiempo y que ahora las propuestas que nosotros presentamos pues pueden suponer una cierta complejidad aplicarlas a este documento. Nosotros, la verdad, lo hemos hecho en el último momento porque hasta el final ha habido cambios porque entendemos también que los presupuestos, como digo, son complejos y hasta el final, de hecho, hoy mismo ha habido una modificación en los mismos, lo cual nosotros entendemos que este tipo de modificaciones. También, por otro lado, nosotros también entendemos el poco margen de maniobra que tiene un ayuntamiento como el de Ubrique, porque estos presupuestos de 11.371.000 euros, el 52% va al capítulo 1 gasto de personal. Si además sumamos los patronatos, esto llega al 60%. Sumándole además los pasivos de gastos financieros, suman el 67%, por lo tanto nos queda un escaso margen de maniobra. De hecho, para bienes y servicios e inversiones, unos 3 millones de euros, lo cual supone apenas 180 euros por habitante. Y la verdad es que para este tipo de cosas, pues por desgracia dependemos mucho de otras instituciones y la verdad no. Bueno, con el Grupo Municipal, para cualquier tipo de ayuda respecto a la Junta de Andalucía, lo que podamos hacer, vamos a trabajar en la misma dirección porque para nosotros este importe por habitante, la verdad es que es muy escaso para la realidad que hay en Ubrique. Por eso nosotros, en base a este escasez de recursos, presentamos una serie de mociones por importe de 34.000 euros, que suponen un 0,29% del presupuesto. Básicamente porque nosotros también consideramos que que para contar con nuestro voto a favor debemos tener una, bueno, nuestra impronta como partido, y aunque sea, creo que escasa, pues la verdad, pues son varias partidas. Sí, como acaba de comentar, también son nuestros primeros presupuestos, y en cuanto a tiempo no tenga duda que la próxima vez nosotros presentaremos la enmienda con bastante antelación, para incluso como tendremos reuniones con el concejal, que con los concejales, para tratar punto por punto, porque algunos de los puntos que nosotros tenemos eran propuestas con valoración económica, pero no con una a qué partidas concretas y qué actuación concreta iban a realizarse. Entonces nosotros, pues, lo que vamos a votar sobre estos presupuestos va en función de si se tienen en cuenta alguna de estas enmiendas. En caso de que se tengan alguna en cuenta, pues votaríamos a favor, y si no, pues en esta primera optaremos por la abstención, y pues, bueno, de cara a los próximos presupuestos, pues tendremos otra dinámica de trabajo y actuaremos, por tanto, en consecuencia. Andalucía por sí también ha tendido la mano al equipo de gobierno, aunque no ha presentado enmiendas. José Antonio Bautista se ha mostrado interesado por profundizar en las asignaciones atribuidas a cada concejalía por el equipo de gobierno en este presupuesto. También ha requerido mayor participación en la elaboración de los presupuestos del Consejo de Barrios y el Consejo Económico y Social. De igual modo, ha pedido reflexión para el próximo presupuesto sobre las medidas que se deben tomar para controlar el déficit del Patronato Municipal de Deportes. Yo, por mi parte, pues me doy por tendida la mano también, y ya sabéis de sobra que nosotros siempre hemos mostrado interés en tener este tipo de reuniones a las que está haciendo referencia ahora, pero no ahora, en este último mes, sino desde mañana, a ser posible, para tratar los presupuestos del año siguiente. Entonces, nosotros nos encontramos en la misma tesitura, ¿no? Es el primer presupuesto de la legislatura, hemos tenido tres reuniones, pero también es cierto que hasta la última no hemos tenido los gastos de las delegaciones y hemos visto todo el grosor de los costes que iban a tener cada una de las delegaciones y demás. Entonces, estamos en una tesitura un poco complicada, ¿no? Entre otras cosas, porque nos encontramos una partida nueva, como los gastos de los conciertos, que se valoran 120.000 euros. Nos encontramos con que Festejo sigue con la misma partida, que Cultura se incrementa. Entonces, ahí hay una serie de cuestiones, pues, que, la verdad, nos tiran un poco para atrás en la aprobación de este presupuesto, ¿no? Aparte de eso, pues hay otra cuestión importante, ¿no? Y es que las reuniones que nosotros pedimos no son solamente únicas y exclusivamente los concejales o los portavoces, sino que hay dos organismos de participación ciudadana, como son el Consejo Económico y Social y el Consejo de Barrio, los cuales, pues, a nosotros nos gustaría que tuvieran un poco más de participación y que, bueno, pues no se limitaran única y exclusivamente a una reunión como ha tenido lugar en este tiempo. También vuelvo a insistir lo que decía al principio, son 6 meses de legislatura, mientras se ponen al día o no los concejales nuevos, es complicado el tomarle el roante a esto, mientras se renuevan estos órganos, pues también es complicado, pero bueno, puede ser una declaración de intenciones el que para el próximo presupuesto pues empecemos a tratarlo desde principios de enero, y así de esa forma pues tengamos más participación tanto en estos consejos de participación ciudadana como por parte de los concejales que estamos en oposición. Por otro lado, tenemos un tema pendiente, y es el Patronato de Deporte, que sigue incrementando las transferencias que se hacen por parte del Ayuntamiento, y que tenemos una RPT ahí a la vuelta de la esquina para ellos también, y que, bueno, pues también hay que empezar a reflexionar un poco. Ya en la aprobación de las ordenanzas fiscales estuvimos hablando sobre este tema y se hicieron algunos incrementos, sobre todo encaminados a controlar un poco el déficit que tiene esta entidad, y es algo sobre lo que tenemos que avanzar y que también pues deberíamos ver los portavoces de la oposición y los concejales de la oposición, no por nada, sino porque, bueno, pues a lo mejor en determinadas cuestiones incluso pueden contar con el apoyo de la oposición en estas cuestiones tan importantes, e incluso de cara al propio equipo de gobierno, pues también minimiza los costes que pueda tener ese tipo de decisiones. Con respecto al presupuesto en sí, se cumple la estabilidad presupuestaria, se cumple la regla de gastos, lógicamente, pero también tenemos un plan de ajuste de años anteriores que lo tuvimos que hacer como consecuencia de que no se vendieron ni las casas ni los aparcamientos del mercado antiguo. Entonces, bueno, pues esperemos que no tengamos el mismo error que tuvimos en el presupuesto anterior que se aprobó y que, bueno, pues eso provocó varias desviaciones que en esta ocasión son insustanciales, pero que probablemente en el futuro pues puedan tener un poco más de calado. Nos gusta muchísimo que se haya retomado el tema del club de empleo y de la oficina de turismo y que vuelvan a ser personal laboral de este ayuntamiento. Pero por otro lado también tenemos la de arena, ¿no? Y es que nos encontramos con un profesor de la escuela de percusión, de la escuela de música, el profesor de percusión, pues que no sabemos exactamente el régimen que tiene, pero viendo que se ha impuesto una partida de 24.000 euros, pues probablemente sea algo similar a lo que se hizo con la oficina de turismo y con el club de empleo. Y bueno, pues eso también tendríamos que sentarnos a verlo y tratarlo, ¿no? Entre otras cuestiones que creemos que son importantes. Por lo tanto, pues bueno, nosotros vamos a abstenernos en este presupuesto. También es cierto que no hemos hecho propuestas y, entre otras cuestiones, pues era el primero de esta legislatura. Estamos esperando a ver el equipo de gobierno, las decisiones que se van tomando. Y bueno, pues yo por mi parte, a partir de hoy, si hace falta, pues sentarnos y empezar a trabajar el próximo presupuesto en el que podamos participar todos, en el que nos expliquéis detalladamente y en el que veamos, porque también es importante ver, ¿no?, los gastos que se van a tener por las diferentes delegaciones tal y como se han ido planteando, y si podemos aportar algo más los miembros de la oposición, pues nosotros a vuestra disposición para lo que haga falta. En esta ocasión nos vamos a abstener. Si para el próximo pues hablamos y vemos y consensuamos, pues lógicamente tendrán el apoyo de mi grupo, del Grupo de Andalucía por sí, y quedamos a la espera de ver cómo vamos tomando esas reuniones. El Partido Popular ha presentado en la sesión plenaria una batería de enmiendas en la que propone al Gobierno socialista priorizar una serie de actuaciones en las barriadas ubriqueñas. Manuel Toro también ha planteado la creación de huertos sociales, el arreglo de caminos rurales, la ampliación de las partidas destinadas a empleo, también la ampliación del servicio de las tanatosalas y el arreglo del acerado de la avenida Sebastián Macías. El Partido Popular se ha puesto a disposición del equipo de Gobierno y ha apoyado la propuesta de presupuestos. El Grupo Popular ha entregado, lo ha hecho por escrito con fechas de diciembre, pero vamos, antes de entregar el escrito hemos estado presentes en todas las convenciones informativas, en la Junta de Portavoces, en el Consejo de Barrio, en el Consejo de Económico Social, e independientemente de todas estas reuniones, pues el Grupo Popular, los concejales nos hemos sentado y hemos querido de alguna manera evaluar y priorizar cuáles son las cuestiones que para nosotros eran las más importantes. Y en base a ello, pues el Grupo Popular, como digo, entrega un escrito con registro de entrada con fecha de diciembre, haciendo referencia a diferentes enmiendas, de las cuales hago referencia. La primera de ellas hace referencia, bueno, que el Grupo Popular cree necesaria la creación, que ya existe de alguna manera una dotación presupuestaria en las diferentes zonas de barriada y de nuestra población, que diríamos sería el Consejo de Barrio, donde hay una partida de 200.000 euros y que nosotros, en base a esa partida de 200.000 euros, pues hacemos la relación de diferentes zonas, de las cuales agradecemos a los ciudadanos de Ubrique que nos hayan hecho su sugerencia. En esta que voy a hacer referencia no hemos hecho una evaluación económica de cada una de ellas, porque hubiésemos necesitado un estudio técnico de cada una de ellas, pero sí hacemos referencia, como digo, a, por ejemplo, a Barriada Antonio Vega, que nos solicitaron los vecinos las mejoras en la escalera de acceso de la calle García Caparrós Antonio Vega. También finalizar el arreglo de saneamiento y acerado de la calle Juan Ramos Jiménez, el arreglo de acerado del Paseo del Prado, margen derecho desde el cruce con calle Severo Ochoa, dentro de la asociación de Ubrique Alto nos han solicitado vecinos pues mejoras en pavimentación en varias calles. Hay diferentes zonas que hay grandes socavones y nos han solicitado pues trasladar lógicamente esas mejoras. En la zona también del Calderito, ya también se hizo referencia la mejora en la pista de deporte, que tenía algún problema en la pista sobre con esta lluvia que se calaba la pista de deporte, la barriada de Andalucía, también el tema de pavimentación e iluminación, en la calzada también, es una cuestión que llevan vecinos también mucho tiempo, con el tema de la pavimentación y mejora de iluminación, en la barriada del Sol también, todos los vecinos lo han comentado también, bueno, hay diferentes zonas que hay grandes socavones y que se podían subsanar. Entendemos que es lo que hemos detallado, puede ser posiblemente más de 200.000 euros, pero entendemos que se podía priorizar sobre aquellas que hemos hecho alguna referencia. Otra de las enmiendas y que el considerar y que hemos siempre considerado la creación de una zona de esparcimiento para nuestros mayores y jóvenes también, en la creación de huertos sociales, que independientemente de poner esta segunda enmienda, si hemos hablado y sabemos que la Junta de Andalucía estaría dispuesta a invertir sobre el tema de creación de huertos sociales. Asimismo también la tercera enmienda que hace el Partido Popular es la creación mediante proyectos de cooperación y subvenciones con las distintas administraciones. Entendemos que se pueden implicar tanto Diputación como la Junta de Andalucía para una dotación presupuestaria para arreglo de caminos y conservación de caminos. La sexta enmienda haría referencia al tema del acerado de la calle Sebastián Macías y finalizando también con la zona de Avenida Jesurín, que antes hemos hecho referencia sobre el superávit del año 2018. Hay partidas que estamos solicitando que la Junta de Andalucía y Diputación inviertan también estas cuestiones, que son entendibles. Entendemos que, y damos en este caso, independientemente de las seis enmiendas, entendemos que, ojalá fuesen todas, entendemos lógicamente, y todas no pueden ser. Pero sí también priorizamos lógicamente pues en esta demanda que de los vecinos de todas las diferentes zonas que hemos hecho referencia, Antonio Vega, Ubrique Alto, Caldereto, Barriada de Andalucía, Calzada, Barriada del Sol, para nosotros es prioridad que se siga mejorando e invirtiendo, y no estamos pidiendo sin duda solamente la mejora, como digo, en iluminación, que ya la Junta de Andalucía también ha aprobado una partida de 800.000 euros con Diputación. Entendemos que ahí se puede plantear también una mejora sobre este aspecto, y como digo, para nosotros en este caso, si habíamos pensado en este caso la abstención, salvo que la señora alcaldesa, pues como le dije esta mañana en la comisión informativa, hubiera un compromiso de que esos 200.000 euros que tiene del Consejo de Barrio pues fuese detallado en esta partida de la primera enmienda que he hecho referencia. Y una última cuestión para finalizar. El Patronato Municipal de Deportes informa que debido a las previsiones de lluvia se ven obligados a posponer la celebración del Día del Deporte Adaptado previsto para mañana viernes. El Patronato ha visto la necesidad de este aplazamiento, ya que para poder disfrutar de esta jornada es necesario contar con buen tiempo, ya que está previsto llevar a cabo el proyecto piloto de identificación de un futuro sendero accesible en la localidad. Por ello, se anuncia que se buscará una nueva fecha para que todos los agentes implicados, que tienen gran motivación por participar en este Día del Deporte Adaptado, puedan realizar la actividad. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.